Episodio 363. Fecha de estreno, 5 de noviembre de 2022. Esta semana escucharás lo más reciente de Noise Unit. Selector. AMFDM. Kevorkian Death Cycle. Fear Factory. Todo esto y dos estrenos sorpresa extras en la siguiente hora. Comenzamos. Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. Hola Industrialheads, bienvenidos nuevamente a Electroshock, este programa especializado en música industrial exclusivo de Underprod Radio y que estamos retomando ya con los estrenos. Como saben, la semana anterior regresamos después de un largo descanso de más de dos meses y tuvimos un especial de Halloween que espero que les haya gustado y que les debo el podcast. Lo iba a hacer la semana anterior, pero espero en estos días estarlo subiendo, así como algunas emisiones atrasadas también que prometí subirles y jamás lo hice, que deben ser como unas 4 o 5 para no quedarles ya de ver tanto. Y pues bueno, el día de hoy no tenemos mucho tiempo, así es que pues voy a tratar de desarrollar este programa con prontitud, ya que vamos a tener un montón de cosas, entre las cuales, pues bueno, ya escucharon ustedes que lo vamos a tener, y vamos a tener dos estrenos extra. Yo les voy a avisar en qué momento viene el estreno para que ustedes estén pendientes. Y qué les parece si ya que saben qué es lo que vamos a tener, pues vamos dándole, vamos a iniciar con lo más reciente de los míticos Kevorkian Death Cycle, quienes hace un par de meses les presenté su nuevo EP, una de las mejores bandas de la movida electroindustrial y rock industrial americanas en los 90, y quienes habían estado inactivos durante 14 años. Pues al parecer estos señores piensan recuperar el tiempo perdido y han estado lanzando, con el apoyo del sello Negative Game Productions, nueva música que para nuestro beneplácito continúan en la línea de sus primeros álbumes. Recientemente lanzaron un nuevo EP llamado What You See Is Dead, que consta únicamente de dos canciones con sus respectivas versiones instrumentales para formar un EP de 4 temas que la verdad no tiene desperdicio. Esperemos que esto sea solo un adelanto de algún nuevo disco que puedan entregarnos en el 2023, ya que en definitiva siguen siendo, para mi gusto personal, de las mejores exponentes del género y completamente infravalorados. Búsquenlos en Bandcamp, donde podrán encontrar no solo lo más reciente, sino también toda su discografía oficial en escucha gratuita por streaming. Se quedan con Kevorkian Death Cycle, es lo más reciente de su EP What You See Is Dead, y esto es Steel. Yeah. Electroshock. Amigos, lo que acaban de escuchar hace unos instantes fue a Amnistía con Truth Hurts Lie, que pertenece a su más reciente producción We'll Bleed Red de este 2022. Este es un proyecto que proviene de Leipzig, Alemania, y esta nueva producción acaba de ser lanzada a través de su propio sello 9X0 Media. Y pues Amnistía están activos desde el 2007 y a la fecha siguen practicando ese estilo electroindustrial completamente vieja escuela, IBM Electro, que acaban ustedes desde escuchar. Realmente, si no los conocían, váyanse a sus inicios, desde su primer álbum. Esta ha sido siempre la línea. Así que, pues, a lo mejor muchos dirán, pues, ha de ser como aburrido el estar escuchando a una banda que no ha cambiado en lo tantos años. Estamos hablando ya de 15 años de carrera, pero realmente, pues, hay gente que nos gusta que nuestras bandas favoritas no cambien de cómo son, porque pues nos gusta ese estilo. Vamos, el ejemplo más clásico y que siempre pongo es el de AC/DC, que si escuchas un disco de AC/DC ya los escuchaste todos, pero realmente tiene su encanto y tiene sus miles de seguidores. Yo lo entendí hasta que empecé recién a agarrarle la onda a AC/DC, que por cierto se los recomiendo que le echen una buena escuchada, aunque no tenga nada que ver con la música industrial. O váyanse fogueando por ahí con el tributo a AC/DC que sacó Cleopatra Records y quizá les ayude un poco a tolerarlos. Y bueno, vamos con una banda que también tiene años haciendo lo mismo. Me refiero a KMFDM. En este bloque vienen dos estrenos. El siguiente es una sorpresa. Enseguida van a darse cuenta de quién es y les voy a decir quién fue si no lo reconocieron. Bueno, KMFDM lanzó recientemente su más nueva producción llamada Hyena, el cual ha tenido muy buenas críticas. La verdad es que a mí se me hace muy extraño, y perdón que lo diga de esta manera, porque conozco también a muchos amigos que me han dicho que les encantó el disco. Yo, en lo personal, a mí Hyena no me gustó. Completo no, se me hizo un disco no mediocre, pero sí extraño. Se habla de que KMFDM en este álbum regresó a la experimentación que hacía en sus primeros discos, algo que en lo personal no me parece. A mí me encantan sus primeros discos. Para mí Hyena no tiene absolutamente nada que ver con los primeros álbumes. Sí está más experimental, sí tiene cosas bastante locas, pero a mí en lo particular no es un álbum que no termina de convencerme. Hay algunas tracks que yo podría rescatar de este álbum, realmente muy pocos, como Rock and Roll Monster, que por ahí agarra un sampler del viejo track Virus, y también Black Hole, que aunque no es industrial, está más rock and rollero, es muy bueno. El tema Hyena, más o menos, todavía no lo termino de asimilar. El All Wrong But All Right, muy bueno. El primero, All For One, también más o menos rescatable. Hay otro track también, el In Dub With Ross, con el que cierra el álbum. Está excelente, fantástico. A mí no me gustó el disco que hicieron de versiones dub, pero este track en particular es muy bueno. Y creo que hasta ahí. O sea, el resto del álbum no me agradó mucho. Me lo debo de aceptar. Aparte, dura 38 minutos, o sea, es prácticamente pues un, ya se puede considerar como un EP. Trae por ahí dos tracks muy cortitos que la verdad no termino de convencerme con esta nueva producción de KMFDM, pero bueno, ya es cuestión de cada quien. Este para mí es uno de los tracks que mejor, que de lo mejor que hicieron en esta nueva producción, y por eso es que se los aviento ahí como sencillo, porque realmente no es sencillo, pero debería de serlo. KMFDM, pongan atención, esto es All Wrong But All Right. İçine koydum bu zindan. Electroshock. Esto que escucharon fue el primer estreno sorpresa del día de hoy y pues es nuevo y no es nuevo. ¿Por qué lo puse como sorpresa? Porque este track que escucharon hace un momento, que fue Scold, ya muchos lo habrán reconocido, la voz es inconfundible. Lo que escucharon fue Don't Pray For Me, y si mal no recuerdo, no es la primera vez que lo programo. Pero ¿por qué lo programé como un estreno? Porque este track pertenece al álbum Dead God, que acaba de ser no reeditado, sino más bien editado de forma oficial por primera vez en 15 años aproximadamente, no más, como unos hijos. A ver, ¿de qué año es el anterior? 1996, 97, sí, como 15 años más o menos. más bien como unos 13, 14 años. Este álbum, Dead God, iba a ser, se supone que el sucesor de su álbum de debut, simplemente titulado Skull, de 1996, se supone que iba a ser editado entre el 97 y el 98, pero alguno de sus amigos graciositos, a quienes les dio Skull una copia para que le dieran su opinión, lo filtraron. Y el álbum pues fue puesto en circulación en formato MP3 exclusivamente, porque bueno, realmente lo que él les entregó a sus amigos no fue en sí un archivo en WAV, les entregó los archivos en MP3, tampoco, digo, tonto tampoco es. Entonces, pues se agüitó y dijo, no, de la chingada, ya no voy, ya no quiero nada. Entonces hizo un nuevo álbum, pero se tardó bastante porque del 96 no fue hasta el 2011 que sacó su siguiente álbum, que fue el Anomi, y que pues debió de haber sido en teoría el tercer disco, pero bueno, ahí fue donde quedó esa mala experiencia. Y pues parece ser que Cleopatra rescató por ahí esos archivos, convenció a Skull de editarlo, y pues ahí está, únicamente en formato de vinil. Así es que si les gusta el vinil, pues adelante. Yo me quedo, como saben, con el MP3, el sonido del vinil, la verdad es que nunca me ha gustado. Y vamos rápido ahora con Fear Factory. Ustedes dirán, ¿qué carajos hace Fear Factory en Electroshock? Bueno, no es un secreto para nadie que Fear Factory ya anteriormente ha estado haciendo discos de remixes. De hecho, el Recoded es concretamente el tercer disco de remixes que hace, que el primero fue obviamente del primer álbum, ahorita no recuerdo cuál es el nombre. El segundo fue el Remanufacture, el Recoded sería el tercero, y trae remixes muy buenos. La verdad es que este disco, les soy sincero, me gustó más que Recode. Lástima que el señor Burton C. Bell ya no está más en la banda. El señor pues ya no podía cantar, esa es la realidad, es la razón por la cual quedó completamente fuera, y pues ya están en busca de un sustituto que, según Dino Cázares, ya lo tiene y muy pronto nos va a decir de quién se trata. Y pues bueno, aquí está Fear Factory, este que es el track Monolith, que viene en Recode, pero renombrado para Recoded como Hatred Will Prevail, y es remixeado por nada más y nada menos que el señor Rhys Fulber, quien ha venido haciendo remixes para Fear Factory desde un inicio. Aquí está Fear Factory con Monolith o Hatred Will Prevail. Ahí no se despeguen porque al regreso de la pausa viene el segundo estreno extra.

Bien, entonces, Roger, ya regresamos. Esta es la segunda parte del episodio número 363. Les agradezco mucho a todas las personas que están pendientes de esta emisión y todas las emisiones de Electroshock, que, por cierto, nuevamente una disculpa por todo este tiempo de ausencia, pero pues voy a hacer lo posible para ya no fallarles cada semana. Lo que escucharon en este hace un momento al iniciar esta segunda parte fue, muchos lo habrán reconocido, este es el segundo estreno extra, Combi Christ con Heads Off. Este es el último sencillo de promocional de lo que es su nuevo EP titulado así, tal cual, Heads Off EP, aparecido en Out of Line. Y pues bueno, aquí vemos a un Combi Christ completamente rendido ya al metal industrial, completamente ya sin ningún remordimiento, ya no quiere saber nada de la música electro que hacían antes. Y pues por mí está bien, la verdad es que a mí me encanta el nuevo Combi Christ, aunque también debo de aceptar que extraño a los anteriores. Así que pues bueno, ahí está lo nuevo de Combi Christ, segundo estreno. Y vamos con otro estreno más. Y ya para irnos rapidísimo, que ya también se me está terminando el día, yo ya me pasé de tiempo, a ver cómo me va con la reseña. Lo que tenemos enseguida es lo más reciente de Selector, que acaba recién de aparecer su más reciente producción, New World Disorder, a través de Alpha Matrix. Y pues lo que les voy a presentar enseguida es un sencillo que ya tenía algunos uno o dos meses de haber aparecido. Y pues bueno, también con la novedad de que se une a Selector nada más y nada menos que el músico y DJ Dimitri Berserk, ya de forma oficial a el proyecto Selector. Bienvenido, y pues bienvenido a la escena electro también, aunque pues siempre lo he estado. Aquí está Selector y esto es Are You Ready for the Bass? Are you ready for the bass? Electroshock. Los sobrevivientes de la explosión nuclear llamaron a la guerra el día del juicio. Sobrevivieron solo para ver otra nueva pesadilla. La guerra en contra de las máquinas. Bien, desde Ciudad de México, el proyecto Formato Negativo, comandado por Alberto Durán Cruz, que el cual, la verdad, es que viniendo de Electro Sound Label, el sello de mi buen amigo Russer DC, y como ya lo dije una vez, no dudo que Alberto Durán es uno de sus seudónimos o bien su nombre real para trabajar en otro proyecto, así como en el pasado, incluso hasta la fecha, muchos músicos recurren a este recurso para hacer proyectos paralelos. Esto fue Cyborg Asesino, de su segundo álbum Judgment Day, que está pensado completamente en todos los amantes del género agresivo, y el cual les recomiendo muchísimo. Ya está disponible en formato físico el nuevo álbum, segundo de su carrera, de Formato Negativo, Judgment Date. Dense una vuelta a su página de Bandcamp, la página de Electro Sound, y ahí van a poder ustedes encontrar un montón de propuestas que Rooster DC tiene para todos ustedes. Muy, muy recomendable la página, y les vuelvo a insistir, de verdad, ábranse una cuenta de Bandcamp porque ahí hay cosas extraordinarias. Y bueno, nos vamos rápido porque ya el tiempo se nos ha terminado, así es que vámonos directamente con lo que corresponde al disco de la semana. Y el galardón del disco de la semana en esta ocasión se lo entregamos a un álbum que nadie esperaba por el poco tiempo que tiene de editado su antecesor, además de que sabemos que este proyecto, así como todos los proyectos de sus creadores, suelen lanzar álbumes cada 2 a 3 años. Y bueno, sin más rodeos, estamos hablando de Chiba City Blues, el más reciente trabajo de los canadienses Noise Unit. Y para quienes no estén familiarizados con este proyecto o sus creadores, Bill Levy y Rhys Fulber, ambos son miembros fundadores de los míticos e influyentes Frontline Assembly. Y bueno, antes de empezar a hablar a detalle del álbum, hay que aclarar que quienes disfrutaron tanto como yo su anterior álbum Deviator, el cual es por muchos considerado incluso superior al Mechanical Soul de Frontline Assembly, y que son también fans de los primeros 3 álbumes de este proyecto, no esperen encontrar en Chiba City Blues algo similar o en la línea más IBM Electro de los antes mencionados. Chiba City Blues es, por el contrario, introspectivo y melancólico. En realidad, este álbum es nuevo solo porque acaba de ser editado, pero la música en él fue compuesta entre el 2015 y el 2017. Se dice que luego de la salida del álbum Echo Genetic de Frontline Assembly, se estuvo hablando acerca de un nuevo álbum de Noise Unit para esas fechas, y que Bill comenzó a componer el material junto a Jeremy Inkle, pero este fue guardado debido a que se venía más pronto el lanzamiento del álbum War Mech, que ya tenían comprometido, así que parte de ese material que estaba componiendo se usó para el disco War Mech del 2018, mismo año en el que desafortunadamente fallece Jeremy Inkle. Durante todos esos años, ese material inédito estuvo guardado. Llegó nuevamente Rhys Fulber, decidieron componer nuevo material para el siguiente disco de Noise Unit, y que fue precisamente Deviator. Pero recientemente Bill Leaf decidió lanzar este material inédito como un tributo a Jeremy, así que lo que ustedes podrán escuchar en Chiba City Blues es la música que en su momento grabó Jeremy Inkle con Bill Leaf y que fue completada para lanzar ese álbum que no salió hace 4 años. Y ya aclarado el punto, debo decir que en general este es un álbum bellísimo. Debo decir que yo sí esperaba escuchar un Deviator parte 2, hay que aceptarlo, y nunca he perdido la esperanza de que un día nos entreguen un Strategy of Violence parte 2, pero a cambio nos entregaron un disco que, si bien no puede presumir de ser muy bailable, ni muy rápido, ni mucho menos IBM, sí cuenta con composiciones que nos dejan ver el gran talento del fallecido Jeremy Inkle. Como ya lo dije, la melancolía desborda en este disco. Es un álbum donde predominan estilos como el techno, el IDM, mucho dub, ambient, un poco de drum and bass, géneros que Jeremy dominaba a la perfección. Ya en el track Alone Again, que les llegamos a programar aquí hace un par de meses, nos damos más o menos una idea de por dónde iba a venir la línea del disco, pero jamás sospechamos que íbamos a encontrarnos con genialidades como Dubby Dub, Spaceman, Creepo y la estupenda Chiba City Blues. Esto no me habría parecido nada extraño viniendo de alguien como Midbeat Manifesto, pero carajo, Frontline Assembly, o en este caso Noise Unit, no lo hacen nada mal. También encontramos un par de temas que bien pudieron ser usados como Delirium, que es el caso de Realities Less Than TV, Slow Motion y Orson Welles Was Right. Hay un par de tracks más tecno y proto-tecno como la abridora Molecule, Ether, que bien pudo ser parte de Cogenetic, y Trend Unit, o bien, para quienes esperaban algo más en la línea tradicional de Noise Unit, los tracks Still Alive, Heal All Wounds y Nervous no van a dejar indiferente a nadie. De verdad, escúchenlo. Y si son verdaderos fans de Bill Leaf y todos sus proyectos, compren este nuevo álbum de Noise Unit, de lo mejor que he escuchado este año en definitiva, y se lleva el premio, vamos a decir, de Electroshock del día de hoy, que es el reconocimiento de la producción y pues obviamente de todos sus fans. Y bueno, señores, hasta aquí el programa del día de hoy de Electroshock número 366. Les agradezco a todos el favor de su atención, y como siempre, pues le mando un saludo a mi esposa Jenny y a mis hijos Betito y Brontis, y los voy a dejar con una muestra de este nuevo álbum de Noise You Need, Chiva City Blues, no lo olviden. Salió a través de Artifact Records hace apenas recién poco más, ¿no? Yo creo que un mes, a lo mejor ni el mes tiene que salió a la venta. Y esto que van a escuchar no es uno de los sencillos, pero sí considero que es uno de los tracks que definitivamente a cualquiera de los fans de todos los proyectos de Bill Leave les va a gustar. Aquí está Noise Unit, los dejo con ello y esto es Nervous. Hasta la próxima semana. Now something plans to lose. Underbroad Radio.